Me dirán que siga tu marca y babeará de gusto al saber lo bien que su tributo ha pagado. Ya sabes, nene, si bebes del gran YouTube, tarde o temprano dirán que no eres el mito revelado, que eres el listo que copió la mismísima Biblia y cuántos actos de contrición metió en su debe al primero que se le ocurrió. Y ahora espero con abnegación la consecuencia que me trajo que la viuda negra decidiera mi destino. Con el que se cruzó, enésimo macho con el que se cruzó. Ya sabes, nene, si bebes del gran YouTube, tarde o temprano dirán que no eres el mito revelado, el listo que copió la mismísima Biblia y cuántos actos de contrición metió en su debe al primero que se le ocurrió. Cuidado con el sabueso rehabilitado. Dirán que siga tu marca y babeará de gusto al saber lo bien que su tributo ha pagado. Ya sabes, nene, si bebes del gran YouTube, que no eres el